Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Estos dos versículos son versículos que muchas veces hemos leído. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Hemos visto que el Señor quiere que los que ahora vivimos en Cristo ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para aquel que murió por nosotros. Y lo entendemos. Y hemos visto también que el Señor quiere que nosotros nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y que presentemos nuestros miembros delante del Señor como instrumentos de justicia y nosotros mismos como ofrenda para Dios. Pero cuando venimos a esta cita, nos damos cuenta de que esto no es fácil. Este asunto de que ahora estamos en Cristo nos hace ver que existe una lucha. El ser humano está formado por cuerpo, alma y espíritu. Esa es la constitución del ser, como dice allá en Primera Tesalonicenses. Y la condición del hombre, del ser humano, es que después de que el hombre pecó, su condición fue de muerte. Si bien es cierto, su cuerpo no murió de momento, sino que pasaron años para que muriera Adán y Eva, su alma sí quedó dañada. Tuvieron temor, tuvieron vergüenza, se escondieron. Pero su espíritu quedó muerto. Y la condición en la cual el hombre ha vivido y ha estado desde entonces, desde Adán y Eva, después del pecado, y todos sus descendientes hasta nuestros días, es que el hombre vive físicamente, pero está muerto espiritualmente. Pero Dios ha llamado a los hombres desde el principio, como lo hizo con Adán y Eva, y siguió llamando a los hombres y sigue haciéndolo, llamándolos al arrepentimiento. Y cuando el hombre responde, cuando el hombre atiende a ese mensaje de parte de Dios, entonces recibe a Cristo como único y suficiente Salvador, y entonces el espíritu del hombre es vivificado. Pasa de muerte espiritual a vida espiritual. Dice allá en Juan 5:24, un versículo también muy conocido: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora este hombre tiene su espíritu que estaba muerto en delitos y pecados, ahora su espíritu está vivo. Y empieza a dar manifestaciones de vida. Como un bebé que nace vivo, da manifestaciones de vida. Su primer manifestación es el llanto. Y es preocupante cuando nace un bebé y no llora. Tiene que llorar para inhalar el aire, llenar sus pulmones. Y aquel cuerpecito que tal vez por el trauma del del cambio, del parto, tal vez la duración, nace medio moradito. Al inhalar el aire, se pone rosita. Precioso el muchacho. Bien, pasa de muerte a vida el hombre cuando recibe a Cristo como único Salvador, y ahora su espíritu está vivo. Y está vivo por la presencia del Espíritu Santo. Quiere decir que ahora el hombre, que tiene cuerpo, alma y espíritu humano, tiene otro espíritu dentro, el que le confiere esa nueva vida, el Espíritu Santo. Por eso dice el Señor que el Espíritu Santo viene y habita en nosotros. No es ningún problema que dos espíritus ocupen el mismo cuerpo. ¿Cuántos espíritus había dentro de aquella mujer que estaba poseída? 7 espíritus. Así es que no hay ningún problema porque 2 espíritus estén dentro de mí. Mi espíritu humano y el Espíritu Santo. Bien. Entonces el creyente tiene espíritu humano vivificado y su alma, porque dijimos es cuerpo, alma y espíritu, que estaba muerto, pero ahora al recibir a Cristo tiene espíritu vivificado. ¿Qué pasa con su alma que estaba herida por el pecado? Que manifestaba miedo, que manifestaba vergüenza, que manifestaba todas aquellas condiciones por haber pecado. Bueno, esa alma empieza a ser transformada. Dice ahí en 2 Corintios 3:18, dice esto: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La presencia del Espíritu Santo en la persona que ha recibido a Cristo como único Salvador vivifica su espíritu y transforma su alma. La transformación del alma es un proceso. Vamos depurándonos, vamos quitando, desalojándonos, despojándonos de ese peso, de esas costumbres, de esos pensamientos, de esas ideas, de esas acciones. Esa vergüenza se nos empieza a quitar. Ese temor se nos empieza a quitar. Y bueno, en el libro de Efesios, en la carta de Efesios, se nos habla de una serie de cosas, y no solamente esas, mucho más cosas, que van siendo desalojadas de nosotros. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Luego, el que hurtaba no hurte más. Hablad verdad los unos con los otros. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y todas esas cosas que son la transformación que el Señor está haciendo en nuestra alma. Así es que ahora el hombre tiene 2 naturalezas. Una naturaleza que es la carne, su propia naturaleza. El hombre, desde que el hombre pecó, todos los seres humanos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y hablando de la carne, se refiere a esa inclinación a hacer el pecado. Nadie nos enseñó a pecar. Lo hacemos porque es nuestra naturaleza pecaminosa. Es lo natural. El hombre natural peca. Pero el que ha recibido a Cristo, Dios no le quitó su carne. Es decir, esa inclinación a pecar. Pero le agregó algo. Y no algo. Le agregó a alguien. Le agregó al Espíritu Santo. Y ahora tiene la carne que lo jala hacia un lado y el espíritu que lo jala hacia el otro lado. Y ese espíritu vivificado, que dijimos cuerpo, alma y espíritu, está en medio, sintiendo la tensión del espíritu hacia un lado para agradar a Dios, y la tensión de la carne hacia el otro lado para desagradar a Dios, para agradarse a sí mismo. Por eso el apóstol Pablo decía en 2 Corintios 5:15 que los que viven ya no vivan para sí, porque todavía tienen esa carne que los hace buscar vivir para sí, agradarse a sí mismos. Entonces, según lo que estamos leyendo en Gálatas 5, 16 y 17, encontramos esa lucha que se establece porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Yo quiero agradar a Dios. Pero también tengo algo que me jala a no agradarlo. Y el Espíritu me está diciendo, agrádalo. Ambos, la carne y el Espíritu, están interesados en mí. Porque dice, el deseo de la carne y el deseo del Espíritu. Diciendo la carne, yo quiero que vuelvas a ser como eras. Y hasta los amigos que se tenían antes nos lo reclaman. ¿Por qué ya no eres como eras antes? Ya dejaste de ser como nosotros. Y se nota el cambio en la persona. Pero no es tanto por los amigos, también en su misma carne, en su mismo ser, hay una tendencia a hacer lo malo, a agradarse a sí mismo. Y por otro lado, tiene al espíritu que le dice, no está bien lo que estás haciendo. Entonces, el creyente se encuentra entre la espada y la pared. Su espíritu vivificado quiere agradar a Dios. Entonces, el espíritu está dispuesto. Aún las personas inconversas tienen un espíritu que tiene una tendencia a buscar a Dios. La gente inconversa busca agradar a Dios. Por eso hay tantas religiones. Pues, ¿por qué hay religiones? Porque buscan agradar a Dios, y como no conocen al verdadero Dios, entonces se lo imaginan y representan a Dios de alguna forma. Una piedra, un palo, la luna, las estrellas, el sol, figura de hombre, figura de reptil. Tratan de agradar a Dios, al Dios que no conocen, y lo representan de alguna forma. Porque su espíritu tiende a lo espiritual, pero no lo logra. Porque no es esa la forma como puede regresar a tener la comunión con Dios. Necesita el Espíritu de Dios que habite dentro, que lo vivifique. Porque creer en un palo, creer en una piedra, creer en un reptil, en una figura humana, no cambia, no vivifica al hombre. Solo el Espíritu de Dios dentro del hombre puede vivificarlo. Así es que el hombre, el Espíritu del hombre quiere, sí, sí quiere. Por eso dice, no depende del que quiere o del que corre. Ah, ¿qué? ¿El hombre quiere? Sí, el hombre quiere. Muchos dicen, no, el hombre nunca quiere. Sí quiere, pero está buscando equivocadamente. Claro, muchos en su búsqueda se han desviado tanto que ya no quieren ir al Señor porque se han conformado con lo que encontraron. Como les da cierta paz, como les da cierta tranquilidad de momento, que es temporal, pues ahí se quedan. Y dicen, no, yo así estoy bien con mi religión. Y ahí andan, ahí se quedan. Tal vez coquetean un poco con las cosas de Dios, con el Evangelio, les gusta, ay, qué bonito lo que ustedes dicen, pero no abandonan su religión, las manifestaciones de aquella fe equivocada que han tenido siempre. Así es que el Espíritu está dispuesto. El mismo Señor Jesús dijo, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro cuerpo tiene cierta debilidad. Y eso se lo dijo cuando los discípulos estaban dormidos. En lugar de estar orando por el Señor, que les dijo, quedaos aquí, velad, entre tanto que yo voy más adelante y oro allá en Getsemaní, cuando regresó después de una hora de estar orando más al centro del huerto, los encuentra dormidos y les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y hablando de la carne es este cuerpo, hablando de la carne como cuerpo. Pero también se habla de la carne como la tendencia al pecado. Lo que el Señor no tenía. El Señor no tenía esa tendencia al pecado. Tenía carne, hablando de su cuerpo. Y nuestra carne es débil. Nuestro cuerpo es débil. Por eso el apóstol Pablo decía, hablando acerca de carne como cuerpo, decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, se refería, y lo que ahora vivo en mi cuerpo humano, porque estoy vivo todavía, entonces lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el Señor Jesús dice ahí en Hebreos 5:7, en los días de su carne. No hablando de su tendencia al pecado, no. Decía en los días de estar en naturaleza humana. Cuando aquel verbo se hizo carne, se hizo humano, tomó cuerpo humano. Bueno. Pero hablando de la carne, como lo estamos viendo en Gálatas, que la carne tiene la tendencia hacia el pecado, está hablando de la carne como una situación espiritual. Y estas son opuestas, tanto la carne como el espíritu se oponen y jalan uno para un lado y otro para el otro. Ni siquiera son en un ángulo. Como dijéramos, no, pues ahí más o menos me voy acercando. El espíritu jala hacia el norte y mi carne me está jalando hacia el noroeste. No, no es en ese ángulo, ni siquiera hacia el este. Si el espíritu jala hacia el norte, la carne jala hacia el sur. Totalmente contrario. Son contrarios. De tal forma que uno se encuentra en medio. Así es que hay una diferencia entre el creyente y el no creyente. El creyente, hay cierta similitud. Y la similitud es que los dos, el creyente y el no creyente, tienen cuerpo corruptible. Los dos llegan al mismo lugar después de cierto tiempo. El creyente y el no creyente mueren. Su cuerpo es corruptible. Se enferma, le duele, le vienen los achaques de la edad y todas esas cosas. Es más, hay veces hasta uno piensa, pues le va mejor a esos que son bien malos, han matado a quién sabe cuánta gente, no se tientan el alma para nada y son unos torotes así grandototes, bien fuertes. Y ya quisiera uno que siquiera les diera un dolor de la vesícula. Y ahí se estuvieran revolcando por todo lo que han hecho. No, no les pasa nada. Pero al cristiano ahí lo tenemos con un dolor de vesícula, dolor del riñón y que de las articulaciones. Bueno, también el inconverso. Pero uno pudiera decir, a los inconversos que están totalmente, uno los ve haciendo atrocidad y media. No les pasa nada. Pero los dos finalmente terminan en la tumba. El cristiano y el no cristiano. Cuerpo corruptible. Ambos tienen alma dañada por el pecado. El inconverso tiene una alma dañada por el pecado. Y trata de darle una alivianada para sentirse un poquito mejor con algún método religioso. Va y se confiesa. Se persigna cada vez que pasa frente a algún templo, algún carga una cruz, reza algo y se siente en paz. Después de eso, ¿cómo te sientes? No, pues ahí la llevamos, estoy bien. Todos los días se levanta y encomienda a Dios, en nombre sea de Dios, dicen así. Y vámonos al trabajo. O traen alguna imagen, siempre con ellos. Algunos hasta se ponen un tatuaje en el cuerpo para tenerlo más de cerca. Así no se les pierde la medallita, ¿verdad? Y la cadena y ya no. Pero ahora lo tienen tatuado en la piel. Y eso les da cierta seguridad, cierta paz. Pero su alma está dañada. Y el creyente aún tiene también una alma dañada. ¿No dice el apóstol Pablo a los efesios, a los cristianos? Les dice, quítese de vosotros también toda amargura, ira, envidia. Quítese toda gritería, enojos, iras, todo eso, maledicencias, quítese todo eso. Ah, ¿que todavía los cristianos tienen eso? Pues unos más que otros. Unos nunca han dicho una grosería, nunca la aprendieron, las conocen y no se asustan de lo que otros dicen. Pero no las acostumbran, son muy correctos en su forma de hablar. Otros están batallando bastante. Recibieron a Cristo como único Salvador. Antes de hacerlo eran, pero bien mal hablados. Hablaban 9 groserías por una buena y reciben al Señor. Y no es que de cuando en cuando, todavía se les salen muchas palabras que no están correctas. Pero el Señor va limpiando, va trabajando, así es que el alma del creyente está siendo transformada. Pero los dos tienen daños en sus almas. Pero la gran diferencia, la verdadera diferencia entre el inconverso y el creyente es que el inconverso tiene espíritu muerto. Está muerto en sus delitos y pecados. Pero el creyente tiene espíritu vivificado. Él ya tiene un espíritu vivo. Y su espíritu vivo ahora está regido por el Espíritu Santo. Porque habita también dentro de sí el Espíritu Santo. Entonces volvemos otra vez al asunto, hablando del creyente, que tiene esas dos naturalezas, ambas son opuestas entre sí, y las dos naturalezas tienen interés en mí, tienen interés en la persona y desean algo. ¿Quiero qué? Quiero que hagas esto, quiero que hagas aquello. El Espíritu dice, nos dice, haz esto, quiero que hagas esto, quiero que vivas de esta forma. Y la carne también, oye, espérame, ¿y yo qué? Yo quiero que hagas esto, que vayas acá, que vayas allá, como antes lo hacías. Y ahí en Gálatas, capítulo 5, enseguida se manifiesta y se describen las obras de la carne. ¿Cómo son las obras de la carne? Versículo 19, Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y faltaron aquí muchas otras cosas que se han ido agregando a medida que ha pasado el tiempo. Se han ido agregando muchas maldades más, por eso dice aquí, y cosas semejantes a estas. Pues aquí está todo lo que es la drogadicción, la pornografía, lesbianismo, homosexualidad, y todo eso, toda la maldad que se ha ido agregando. Pudiéramos decir 18 manifestaciones que hay aquí. Y son manifestaciones en el hombre. ¿Y el número del hombre? ¿Cuál es el número del hombre que dice la Biblia? ¿Este es número del hombre? 666. 6 más 6 más 6 igual a... ¡Ah! Sí nos coincidió, ¿verdad? 18 manifestaciones de la carne. Eso tiene que ver con la carne, con el pecado, con la maldad. Esa es la característica del hombre. El hombre es así. No hay hombre que no peque, dice la Escritura. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Manifiestas son las obras de la carne. Pero además, estas tienen ciertas características. Atacan al cuerpo. Atacan al espíritu e inclusive atacan a otros. Dice aquí, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Atacan al cuerpo. Y luego, la idolatría, hechicería. Atacan al espíritu. Y atacando a otros, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y párele de contar, hay mucho más. Además, a todas estas cosas las persigue la ley de Dios. Y por mucho tiempo las ha perseguido la ley del hombre. En muchos lugares el adulterio todavía es motivo de persecución de la ley. Ya en estos tiempos, en muchos lugares, ya se está tomando el adulterio como algo tan normal, ya no lo persigue tanto la ley. La fornicación, no, pues eso de nada. No. Pues eso ya es pan de todos los días. Todos los jóvenes, no, ninguno llega limpio al matrimonio. Fornicó, chico o chica. Inmundicia, lascivia. Ahí entra todo lo que es pornografía y todas esas cosas. Y sí, por ahí andan todavía muchas leyes. Y qué bueno, todavía leyes que persiguen la pornografía y la pornografía infantil, pero parece ser que en algunos lugares como que están aceptando la pedofilia como una inclinación del hombre, una tendencia del hombre. Él quiere. Déjenlo. Fíjense, ¿hasta dónde ha llegado la maldad? Al grado de que después ni la ley del mundo va a perseguir a todas estas cosas, pero no se escapa de la ley de Dios. La ley de Dios persigue todo esto. Esas son las manifestaciones de la carne. En contraposición a esto está el fruto del Espíritu. Solo necesita un fruto para vencer a todas estas seis por tres, 18 manifestaciones. Un solo fruto que se manifiesta en 9 cosas. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9. Y fíjense bien que aquí sumar o multiplicar da lo mismo. Porque aquí sería 3 por 3, 9. Ahí es al cuadrado. O 3 más 3 más 3. Lo que no sucede con 6 al cuadrado. Porque 6 por 6 no es 18. Bien. Pero aquí encontramos que 9 manifestaciones del Espíritu son suficientes para destruir y derrocar un solo fruto contra 18 manifestaciones de la carne. Pero a estas 9 manifestaciones del Espíritu, del fruto del Espíritu, que dice el versículo 23 al final, contra tales cosas no hay ley. Ni la ley humana puede perseguir a alguien que ama como Dios quiere que ame. No puede perseguir al que tiene gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mucho menos la ley de Dios. Así es que tenemos ese recurso que el Señor nos ha puesto a nuestro lado. Y ahora el creyente dice, la carne que me jala hacia un lado me ofrece esto. 18 manifestaciones. El Espíritu que también me jala hacia el otro lado, que está dentro de mí, el Espíritu Santo, me da estas 9 cosas de un solo fruto. Y nosotros estamos en medio. Ahora, la ley de Dios se presenta frente a nosotros. Y la ley de Dios nos dice, vive de esta manera. El hombre que viviere, anduviere por ellas, vivirá. El justo por la fe vivirá. La ley de Dios no puede ser quebrantada, mis hermanos. No estamos bajo la ley, pero los principios de Dios desde el principio no pueden ser quebrantados. Veamos que uno de los principios que han empezado a ser quebrantados entre los creyentes es el vínculo matrimonial, por ejemplo. El vínculo matrimonial, por mucho tiempo, las iglesias evangélicas estuvieron defendiendo no al divorcio, no al divorcio, mucho menos la nueva nupcia. ¿Por qué? Porque ese es un principio establecido desde que empezó la humanidad. Dios así lo estableció. Y cuando por ahí hubo algunos que le preguntaron al Señor y le dijeron, ¿por qué entonces Moisés dio autoridad para dar carta de divorcio? ¿Qué les contestó el Señor? Por la dureza de vuestro corazón, por pecado. Mas al principio no fue así. Entonces algunos quieren partir de la ley de Moisés. Ah, es que Moisés permitió. Y luego, no, pues que el Señor dijo que solamente por causa de fornicación. Y bien sabemos que el asunto de la fornicación, eso aplicaba muy claramente a lo que iba a suceder entre José y María. María fue acusada por los judíos de fornicaria. Por eso cuando se defendieron los judíos contra el Señor, que el Señor les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre y por eso hacen las cosas de vuestro padre. Ellos que dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Como diciendo, tú eres hijo de una fornicaria. Sabemos que María fornicó y por eso tú naciste y que José cubrió el asunto. ¿Y qué es lo que quería hacer José en ese momento cuando él se dio cuenta de que María estaba embarazada? Quiso dejarla secretamente. Era una razón justificada para romper ese compromiso, porque ya era su esposa. José, su marido, no, dice su novio. José, su marido, como era justo, no quiso infamarla y quiso dejarla secretamente. Así es que, sí, si hay ahí algún joven y una señorita que están comprometidos y uno de los dos le es infiel a ese compromiso, sería una fornicación. Y eso sería suficiente para romperlo. Pero no el adulterio. Si hay adulterio y cualquier otro pecado, ¿qué debe haber? Arrepentimiento y perdón. Eso es, arrepentimiento y perdón. No se resuelve el problema con un divorcio, mucho menos con un nuevo casamiento. Pero bueno, algunos quieren partir de ahí. Así es que es muy claro que el Señor nos muestra que a partir de cierto tiempo las cosas iban a irse corrompiendo, se iban a ir desviando. Y ahora estamos viendo muy, muy frecuente esto. Al rato, y en algunos lugares, pues ya hay iglesias donde evangélicas, entre comillas, donde se está autorizando la unión, el matrimonio, hombre-hombre, mujer-mujer. Donde se está permitiendo el liderazgo de la mujer como pastora de iglesias, violando los principios de la palabra de Dios. Así es que el creyente frente a la ley de Dios ve los principios establecidos por Dios y el Señor le dice, cumple estos principios. Y entonces nos encontramos que día tras día nos damos cuenta que no podemos, que nos es difícil por nosotros mismos. ¿Cómo resuelve este asunto el Señor? ¿Qué hace el Señor para que nosotros podamos vencer esta situación y podamos cumplir la ley de Dios? Bueno, el versículo, volvemos a Gálatas 5:16, dice, digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Ese andar tiene que ver con una forma de vida. No es un asunto de que, ay, pues hoy me siento muy espiritual, voy a obedecer al Espíritu Santo. Y no, hoy me siento muy carnal, voy a satisfacer a mi carne. No es como nos sintamos, es una orden de Dios. Andad en el Espíritu, es un mandato del Señor. Condúcete por el Espíritu. Dios resuelve este asunto y no nos deja solos en la lucha entre el Espíritu y la carne, sino que a través del mismo Espíritu nos ayuda a andar en el Espíritu. ¿Cómo lo hace el Señor? Primero, en Romanos 7:25, después de ese capítulo de Romanos, donde Pablo describe una lucha tremenda entre la carne y el espíritu, él exclama en este versículo, después de haber dicho, soy un miserable, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando estamos frente a la ley de Dios, nos sentimos miserables. No puedo cumplirla, Señor. Necesito ayuda. Y en el siguiente versículo, Pablo exclama, ¿de dónde le viene la ayuda? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Tenemos a nuestro Señor con nosotros. Él nos ayuda a vencer. Él está con nosotros. Él nos guía a través de su palabra. Pero también nosotros tenemos que decir no a la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. Esto no es automático, mis hermanos. Tengo que aprender a decirle no a la carne. Y no me refiero a que, ay, pues tengo ganas de comer y para que la carne se doblegue, entonces tengo que darle unos ayunos espantosos para doblegar a mi carne. Muchos así piensan y están equivocados. No es a través de ese ascetismo, de ese evitar el no comer, el no tomar agua, por favor, no tomar, no tocar todo eso, que de esa forma agradan mejor al Señor. Dice cosas que si se hacen, no hagas esto, no hagas aquello y aquello más, pues tienen cierto grado de reputación. Ay, mira aquel, cómo se abstiene de esto y de aquello y de aquello. Pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Así lo dice el Señor. Pero debo decirle no a mi carne cuando mi carne me está diciendo, ay, mira, aquí está esta página. Ay, me dan ganas de darle clic. Y le dan clic. Tienes que decirle no. Un hermano que tenía un conflicto serio con su teléfono en su cuarto, le dije, elimina ese teléfono. Aunque te quedes con un tamagotchi, ustedes saben que es un tamagotchi, ¿verdad? Que nada más recibe llamadas y manda llamadas. No importa. Y si necesitas un mensaje, pues pídele a tu papá su teléfono. Comunícate a través de eso. Pero no, si estás teniendo conflicto con eso, entonces corta con eso. Pero tú tienes que hacerlo. Dios no va a venir a cortarte la señal. Tú tienes que cortarla. No satisfagáis los deseos de la carne. Y pudiéramos poner una gran cantidad de ejemplos que cada uno puede adaptarlo a su propia condición. Podemos adaptarlo a nuestras condiciones para decir cuándo y dónde decir no, de acuerdo al principio que establece la palabra de Dios. Y el Espíritu, ya dijimos, gracias doy a Dios por Jesucristo. Dos, tenemos que decir no a la carne. Y el Espíritu Santo nos ayuda a decir no. ¿Por qué? Dice allá en Romanos 8:14 y 8:16, son los dos últimos versículos que veremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Déjate guiar. Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Saben, esta guía es un impulso. Yo no sé si usted ha sentido ese impulso en algunas ocasiones muy claro, pero muy claro en su vida. A veces, bueno, por dar un ejemplo, tal vez usted iba de camino y le viene a su mente, por aquí vive un hermano. Me dan ganas de visitarlo. No, voy a llegar tarde. Sí, sí me alcanza, pero pues para irme lento, pues apenas si llego. Y sigue caminando, sigue avanzando, y más adelante otra vez viene a la mente. Ay, quisiera ir a ver al hermano. Sigue avanzando y más adelante, en el siguiente semáforo. No sé por qué, pero no me deja en paz esto. No sale de mi mente esta situación. Yo me regreso. Le da la vuelta, llega. Bien recuerdo, eso nos sucedió. En varias ocasiones nos han sucedido cosas semejantes, pero voy a poner este ejemplo. Habíamos ido a comprar unos pollos en un cierto lugar. Era domingo, para llegar a casa y comer con la familia. Compramos los pollos y vi cruzar por enfrente al hijo de un hermano. Ya, por aquí vive el hermano. Sí, cierto, ya recuerdo, por aquí vive. Y sé dónde vive. Un día de estos debo visitarlo, a ver cómo están. Compré mis pollos, compramos mi esposa y yo los pollos, regresamos. Ya vamos, y luego vino otra vez a la mente ese muchacho que cruzó. Y la mente, pensando en los hermanos, seguía avanzando y aquello no me dejaba. Y entonces dije, no, yo debo regresar ahora a ver a esos hermanos. Y regresamos. Llegamos, tocamos la puerta, nos abrieron, el muchacho acababa de regresar y le dijimos, hermanos, nos da gusto venir a verles, gracias por recibirnos, miren, disculpen que no nos anunciamos, pero pues quisimos, no sé, sentimos el impulso de venir a verles. Aquí tienen, les traemos estos pollos, los habíamos comprado nosotros para nosotros, pero dijimos, ahorita vamos y compramos otros. La hermana se soltó llorando en ese momento. Dijo, ahorita mandé a mi hijo y acaba de llegar para comprar 1 kilo de tortillas, que es lo único que teníamos para comer. Y nos enseñaron las cazuelas de 2 días atrás. Sin nada. No teníamos nada para comer. Y Dios los trajo. El impulso del Espíritu de Dios. Esto es un solo ejemplo, simple ejemplo, y ustedes conocen y lo han experimentado, sin duda, muchas veces. Cómo el Señor nos guía. Aparte de guiarnos con ese impulso, nos guía por su palabra. No tenemos que estar esperando, a ver qué impulso, hacia dónde me está guiando el Espíritu. No, está su palabra también. Porque dice que el Espíritu nos enseña, nos hará saber, y muchas cosas acerca del Espíritu Santo. Así es que dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tienen las características de un hijo de Dios. Y el otro versículo, versículo 16, donde dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo no es, como algunas creencias lo dicen, una fuerza que está ahí adentro. La fuerza activa de Dios. No, no es así. El Espíritu Santo es Dios mismo, tiene personalidad, al cual se le resiste, al cual se le obedece, al cual se le escucha, al cual se le puede mentir. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu de Dios. A una fuerza no se le miente, no entiende, es fuerza nada más, como a la electricidad. Pero a una persona se habla con esa persona, uno escucha a esa persona, es influenciada por esa persona y muchas más cosas respecto a lo que es la personalidad de alguien, en este caso del Espíritu Santo. Y dice aquí que el Espíritu da testimonio, el Espíritu habla. Y no con estos oídos lo escuchamos. Por ahí algunos dicen, pues, yo oí al Espíritu Santo con estos oídos. No, el Espíritu Santo no está hablando de esa forma. Nos habla a través de su palabra, porque su palabra fue inspirada por el Espíritu de Dios. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es que no esperemos una voz audible como para decir, Dios me habló y yo lo escuché y me dijo esto. Tiene que ser a través de la palabra del Señor. Pero dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. ¿Dónde está el Espíritu Santo en el creyente? Dentro. ¿Y dónde está nuestro espíritu? Dentro, adentro de nosotros. Así es que hay una comunicación entre el Espíritu Santo y mi espíritu. En una comunicación espiritual. Yo no la escucho, pero me habla el Espíritu de Dios, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y esto, concluyo con esto, en mencionar en qué tono nos habla el Espíritu de Dios. Porque sí nos habla en dos tonos, al menos en dos tonos. Si alguien piensa que es en otros más, pues estaría bien que nos lo enseñara, pero al menos en estos dos tonos. En uno nos dice, ¿por qué te preocupas? Tú eres mi hijo. Yo te doy testimonio de que tú eres mi hijo. No te preocupes. Yo estaré a tu lado, te ayudaré, te impulsaré, te cuidaré. Eres mi hijo. Pero en el otro tono nos dice, eres mi hijo. ¿Qué pasa? ¿No sabes que eres mi hijo? Nos está reprendiendo, nos está regañando, nos está diciendo, oye, ¿por qué andas haciendo eso? ¿Qué no sabes que hacer esto nos va a entristecer a ambos? ¿Qué dice? Y no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando nosotros hacemos algo que al Señor no le agrada, cuando no ando por el Espíritu, sino estoy satisfaciendo a las obras de la carne, el Espíritu de Dios se contrista dentro de mí. Se entristece. Y por ende, yo me entristezco también. Mi espíritu se entristece. Cuidado cuando yo ya no me entristezco y solo el Espíritu se entristece. Porque entonces yo me estoy endureciendo. Y el Señor tendrá que usar algún otro método para sacudirme. Pudiera ser que alguien que está viviendo y practicando y haciendo algo que no agrada al Señor, que es de las manifestaciones de la carne, y que así las practica y no se entristece, lo más seguro es que el Espíritu Santo no está dentro de él. Si él dice, no, es que yo sí soy cristiano, bueno, entonces yo tendría que decirle, bueno, si tú eres cristiano, entonces examínate a ti mismo, como Pablo le dijo a los corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque mira lo que estás haciendo, mira cómo estás viviendo. Estás viviendo muy mal. Y eso no agrada al Señor. Examínate si estás en la fe. Entonces, el Espíritu Santo es nuestra ayuda. Dios resuelve este conflicto dándonos al Espíritu Santo como nuestra ayuda, nuestro acompañante, nuestro consolador, el que está al lado de nosotros. Ustedes saben dice la Biblia que Él es el paracleto, el consolador, el que está al lado de nosotros, el que va y se sienta al lado de la persona que está con un conflicto y lo único que hace es ponerle el brazo al lado y le dice, yo estoy contigo, aquí estoy para ayudarte, lo que se te ofrezca, aquí estoy. El Espíritu Santo así está al lado de nosotros. Así es que no estamos solos, mis hermanos, en esta lucha. Si bien la carne, el cuerpo, es débil y en este cuerpo se asienta el pecado, porque ahí se manifiesta, esa tendencia pecaminosa que todavía está dentro de nosotros, ¿tiene fuerza? Tiene más poder y más fuerza el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. No hay razón para que nosotros no vivamos en el fruto del Espíritu Santo. Entonces, por último, terminamos lo que dice aquí en Gálatas, que dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La ley no te puede perseguir, ni la ley de Dios te va a perseguir, porque estás cumpliendo la ley del Señor. Los principios del Señor los estás cumpliendo porque estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. Así es que el asunto está resuelto de parte de Dios en nosotros. ¿A quién le vamos a hacer caso nosotros? ¿Al Espíritu o a la carne? ¿Vamos a andar en el Espíritu o a satisfacer los deseos de la carne? Cada uno meditemos en esto. El Señor quiere que nosotros tengamos una victoria en nuestra vida, yendo de triunfo en triunfo, siendo transformados de gloria en gloria. Vamos a inclinar nuestro rostro para terminar con una oración. Nuestro Dios bendito, te damos muchas gracias por la bendición que nos has dado de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos haces clara la información, nos das a conocer de que tenemos una lucha entre la carne y el espíritu, y te agradecemos, Señor, porque nos has provisto lo necesario para vencer a la carne y para andar en el espíritu. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles al impulso del Espíritu Santo en nuestra vida. Te rogamos, Señor, que nos des la fuerza suficiente para poder decir no a la carne. Y, Señor, de esta forma agradarte a ti, hacer un bien a nosotros mismos y también a los que nos rodean. Te damos gracias por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.